11. Laura tragó saliva conmocionada. Su mente trabajaba a toda velocidad, haciendo docenas de cálculos, conexiones, reconexiones y recorridos por un laberinto mental que siempre la conducía a un callejón sin salida. Ojalá tuviese aquella claridad mental, aquella epifanía de conciencia que había vivido horas atrás en la cocina, mientras pergeñaba un plan que parecía brillante. Pero aquel fuego parecía estar adormecido en aquel instante. ¿Qué pasa? Volkov se inclinó hacia adelante con los codos apoyados en la mesa. ¿Te has quedado muda? ¿No sabes qué decir? No sé de qué está hablando. Consiguió farfullar. Camarada Volkov. Tarasov interrumpió la conversación y el coronel del KGB, molesto, le perforó con la mirada. ¿Puedo añadir algo? ¿Qué sucede, Mijail? Verá, creo que soy una de las personas que mejor conocen a esta niña. Sonrió brevemente a Laura, intentando disipar un poco el terror que la paralizaba. Me refiero a que, antes de extraerla de Madrid, estudié a fondo el dossier que sobre ella nos pasó la regentadura de la embajada local y he seguido su evolución a lo largo de los años. Me atrevo a decir que sé mejor que nadie cómo piensa. ¿Y eso en qué nos ayuda? Creo que puedo obtener más respuestas si me permite hablar con ella que con un interrogatorio convencional. Algo en la forma en que pronunció interrogatorio convencional hizo que los pelos de Laura se encrespasen. Sonaba a violencia y brutalidad, a salvajismo. La imagen ensangrentada de Bruno y Nazario irrumpió como un oso salvaje en su mente. Volkov miró primero a Laura y luego a Mijail durante unos segundos. Por fin se encogió de hombros y echó la silla hacia atrás para ponerse en pie. Como quieras, dijo con una mueca. Pero más vale que obtengas respuestas de esta cría. Yo voy a ver si puedo arreglar el desastre en que se ha convertido el nido. Al pasar al lado de Laura, le dedicó una mirada inexpresiva que le provocó un escalofrío. Cuando la puerta del despacho se cerró a su espalda, advirtió que Mijail, que había estado conteniendo la respiración, exhalaba un suspiro de alivio. El hombre rodeó la mesa y arrastró una silla para sentarse a su lado. Se tomó un momento para encender un cigarrillo y entonces, para sorpresa de Laura, le regaló una cálida sonrisa. Mi querida Laura, sonrió. Mi pequeño y brillante pajarito. Eres realmente única, pero todavía no sabes calcular las dimensiones ni los efectos de tus talentos. El problema de ser tan joven y estar dotada de una capacidad como la tuya es que no hay control sobre ese genio, ni eres capaz de entender las repercusiones de lo que haces. De esa manera te pones en peligro a ti misma y a los demás. Yo no he hecho nada. Oh, venga, Laura, por favor. Mijail se echó hacia atrás y la silla crujió bajo su peso. ¿De verdad crees que es necesario esto? ¿Piensas que no sabemos que tú eres la responsable de todo este alboroto? La niña se sumió en un silencio hosco, mitad terror y mitad desafío. Curiosamente, saber que estaba bien fastidiada había logrado serenarla. Supongo que ardes en deseos de descubrir cómo lo hemos averiguado, ¿verdad? Laura asintió de mala gana. Te lo diré. Pero antes quiero que me cuentes todo lo que hiciste y cómo lo hiciste, de un tirón, sin tener que dar marcha atrás ni saltarte ninguna parte. Mijail sonaba mucho más serio que antes y no quedaba ni rastro de su sonrisa. Y si intentas esconder algo que yo crea que debo saber, no me quedará otra opción que pensar que me estás mintiendo y que, por lo tanto, he de avisar a Borodín ahí fuera para que te suba en un camión, te lleve al otro lado de la alambrada y te pegue un tiro en la nuca porque el director Volkov no aceptará otra cosa. ¿Ha quedado claro? Muy claro, replicó Laura con un hilo de voz. Empezó a contarle todos los acontecimientos, desde la mañana en que robó la primera rebanada de pan hasta esa otra en que los mayores los habían perseguido y amenazado a Omar y a ella, la paliza que había sufrido el chico y cómo había robado el vodka y la pistola en la cocina del nido. Lo contó todo, sin omitir nada, porque tenía la sensación de que él ya sabía cada uno de los detalles que estaba desgranando y que tan solo trataba de averiguar hasta qué punto podía hablar en serio con ella. Bien, dijo Mijail con un extraño brillo de satisfacción en los ojos. ¿Y qué pensabas que sucedería exactamente? Creí que cuando descubriesen la botella rota, se darían cuenta de que también faltaba una. Y la pistola, claro. Laura se encogió de hombros. Me imaginé que registrarían todo el nido y que cuando encontrasen esas cosas escondidas en la cama de Bruno y Nazario, los castigarían. ¿Cómo exactamente? Insistió. No lo sé. ¿Una semana en las celdas de castigo? ¿O dejarlos sin cenar una temporada? ¿U obligarlos a correr desnudos por la pista de entrenamiento con el frío? No sería la primera vez que castigaban a alguien de ese modo. Laura hizo un puchero. Solo quería que nos dejasen en paz. Ajá, ya veo. Bueno, pues debes saber que esos dos chicos ya no te van a molestar más. Hizo una pausa de un par de segundos. Porque están muertos. Se hizo un silencio pesado, roto al fin por el balbuceo de Laura. Yo no quería. Yo no pensaba. La voz se le quebró. Muertos. No podía ser. Cierto, no querías que las cosas fueran tan lejos, asintió el hombre. Pero cuando echas un guijarro a rodar por una pendiente inclinada, no tienes manera de saber si vas a provocar una avalancha, ¿verdad? La niña se retorció las manos conmocionada. Tu primer error, Mijail levantó un dedo, fue involucrar a los dos muchachos. Al fin y al cabo, Bruno no hizo nada más allá de agarrarte mientras Nazario le pegaba una paliza a tu amigo. Pero al incriminar a ambos, hiciste que lo que podía haber sido una trastada improvisada se convirtiese en un plan, en una conspiración de más de una persona. Algo inadmisible. Oh, y por cierto, Volkov ya había visto esa paliza. Hay cámaras de seguridad repartidas por todo el recinto, incluyendo algunos de los árboles que dan al lago. ¿Y por qué no hicieron nada para evitarlo? Protestó ella tragándose un sollozo y con una nota de odio en la voz. ¡Solo somos niños! Querían saber si erais capaces de resolver ese trance. Descubrir cómo gestionabais una situación de estrés tan potente. Le mostró las palmas de las manos. No es cosa mía, Laura, te lo juro. No enfoques tu ira en mí. Trabajas para el nido, dijo ella acusadora, aunque el tono apesadumbrado del hombre dejaba entrever que estaba tan en desacuerdo con aquel método brutal como ella. Cierto, respondió él. Pero tengo jefes, personas que están por encima de mí. Gente que tiene una idea muy clara de cómo llevar esta operación, aunque yo no esté de acuerdo. No quería que muriesen, sollozó ella limpiándose la nariz con una manga. Ah, la culpa. Algo en cómo lo dijo le hizo pensar que no se refería solo a ella. Es una sensación espantosa, ¿verdad? El caso es que tus problemas no acabaron ahí. Robar la pistola fue tu segundo error. ¿Por qué? Piénsalo un poco. La sonrisa de Mijaíl se tornó siniestra. Una cosa son un par de rebanadas de pan o una botella de licor. Esos son pecados veniales, una muestra de ingenio incluso, si me lo permites. Pero una pistola, sin embargo, es muy distinto. ¿Sabes por qué? Porque es peligrosa, respondió ella tratando de contener el llanto. Mata gente. Eso es, asintió él. Mata gente. Verás, no sé si te has dado cuenta, pero en el nido hay una mentalidad algo paranoica con respecto a la seguridad. Nadie sabe que este sitio existe. Nadie sabe que estáis aquí ni para qué os preparamos. Por eso, cuando descubrieron que uno de los alumnos tenía un arma en su poder, entraron en pánico. ¿Adivinas qué pensaron? Laura no tuvo que darle muchas vueltas. ¿Qué pretendían usarla? Tragó saliva. ¿Contra los profesores? Eso es, repitió. En su modo de entender las cosas, solo hay un motivo para que un alumno que está aquí, invitado, se hiciese con un arma. Es una línea que no se pueden permitir que nadie cruce. ¿Entiendes ahora cuál fue tu error? La pistola era algo demasiado importante, dijo. Algo que no se puede pasar por alto. Oh, la comprensión. Mijaíl alzó las manos hacia el techo. Cuando llega es como una coz de caballo en la cabeza, ¿a que sí? Era demasiado importante. Si hubieses escogido otra cosa, cualquier otra cosa, para esconder bajo ese colchón, nada de esto habría sucedido. Pero no mediste las consecuencias de tus actos, y eso me lleva a tu tercer error. ¿Cuál fue? Pugachev, Borodín, Kirilenko. Hizo un gesto despectivo. Todos esos profesores de conocimientos singulares son además los responsables de lo que sucede en este centro. Y todos y cada uno de ellos responde ante Volkov. Yo solo soy una pieza del engranaje, el conseguidor que os ha traído hasta aquí a muchos de vosotros. El día a día depende de Volkov, no de mí. Así que te hago otra pregunta. ¿Qué crees que pensó cuando se descubrió que uno de los alumnos estaba armado? Laura se recostó en su silla. Tenía frío y estaba exhausta. ¿Qué podría haber otros? Aventuró. ¿Que quizá habría más? Eso es, aplaudió él con una sonrisa amarga. De golpe, en su cabeza surgió la preocupante idea de una docena o más de alumnos confabulados en un plan para salir de aquí por la fuerza. Eso no solo habría sido un desastre total, sino que le habría dejado quedar como un verdadero idiota delante de los auténticos jefes. La clase de idiota que puede acabar deportado a Siberia o muerto. Así que hizo lo único que se podía hacer. Empezar a apretar las tuercas a todos y cada uno de ellos. Por eso los estaban interrogando uno a uno. Cierto. Esta vez se acercó tanto a ella que le habló en un susurro. Y aquí llega tu último error. ¿Sabes cuál es? Ella negó con la cabeza. ¿No lo sabes o no quieres decírmelo porque te duele? No había pensado en ello. Le contaste a tu amigo Omar todo lo que habías hecho. Le hiciste partícipe de tu aventura. ¿Él odiaba a esos dos tanto como yo? Sin duda, pero le revelaste un secreto que te implicaba a ti. ¿Y qué hiciste para asegurarte de que ese secreto no os escapaba? Ella abrió los ojos como platos. Omar, no. Él nunca. Tartamudeó. Él no. Oh, claro que sí. Ronroneó Mijail. Claro que sí. Tan solo tuvieron que apretar un poco para que empezase a cantar. Omar era tu cabo suelto desde el principio y no lo viste en ningún momento, porque no te paraste a pensar en el alcance de tus actos. Laura sintió un pinchazo amargo en el pecho. Aunque debería sentirse traicionada, imaginaba que Omar no había tenido otra opción. Y todo por su culpa. Ella le había colocado en una posición imposible sin darse cuenta. ¿Qué le va a pasar? Nada bueno, me temo. Contestó Mijail mientras hacía un gesto vago hacia la puerta del despacho. Omar es un testigo incómodo de todo este desastre, y la gente de ahí fuera no puede permitir desafíos a su autoridad. Todo el funcionamiento del nido se basa en la obediencia total de los alumnos. ¿Qué crees que sucedería si de repente se extiende el rumor de lo que has hecho? ¿Cuántos alumnos no se sentirían tentados a repetir tu pequeña hazaña u otra parecida? Pero solo lo sabemos Omar y yo, protestó ella. Eso da igual. No lo entiendo. Mijail suspiró con aire cansado. Es una cuestión de autoridad, de hacer ver que no se ha perdido el control. Bruno y Nazario han muerto, pero no es únicamente por tu culpa. Cuando Omar confesó la verdad, ya era demasiado tarde. La decisión ya estaba tomada. Además, alguien tenía que hacer de chivo expiatorio en este asunto tan feo. Pagar los platos rotos. Pero eran inocentes. Verás. Resulta mucho más sencillo culpar a dos adolescentes, por mucho que hayan negado tener nada que ver con el asunto, que reconocer que una niña de 7 años nos la ha jugado en nuestras propias narices. Su voz era cortante. Pero Omar sigue siendo un cabo suelto, y tú también, por supuesto. Y por eso me han pedido que los dos seáis eliminados esta misma noche. Así que allí se acababa todo. Laura tan solo era una niña y por eso no tenía claro el concepto de la muerte, pero por su experiencia en el nido sí sabía que era algo definitivo. Sin poder evitarlo, se echó a temblar. Pero, añadió Mijail con aire dubitativo. ¿Pero qué? Jadeó ella. La esperanza. Esa hebra fina que jamás dejamos de aferrar con fuerza. El hombre la contempló durante un largo rato, aparentemente pensativo. Entonces se levantó de la silla y se acuclilló al lado de Laura, de forma que sus ojos quedaron a la misma altura. Pero podemos hacer algo, aunque eso exigirá mucho de ti. Le acarició una mejilla. ¿Tú sabes qué hacemos aquí? Maltratarnos, susurró ella. No. Lo que hacemos es llevaros al límite. Buscar vuestra auténtica fibra ante las adversidades. Todos los que habéis acabado en el nido tenéis algo especial. Sois diferentes. Eres muy pequeña para entenderlo, pero vuestras capacidades están muy por encima de la media. Muy por encima de esos idiotas pomposos que os enseñan. Muy por encima de mí. El hombre meneó la cabeza visiblemente emocionado. Vuestros coeficientes intelectuales, vuestra resiliencia, vuestra inteligencia emocional, vuestras aptitudes. Oh, no te puedes ni imaginar lo que nos costó encontraros. El trabajo de toda una vida para crear un sistema que os detectase. En todo el mundo. para juntar a los mejores de entre los mejores. Laura asintió, aunque nada de lo que decía Mijaíl tenía sentido para ella. —Por eso me secuestraste en Madrid. Se asombró al oírse decir eso, al acusarle con tanto descaro, pero ya le daba igual. —Por eso me separaste de mis padres. —A ti y a todos los chicos que están ahí fuera, incluyendo a esos dos que te torturaban. Suspiró. Ser especial no te convierte automáticamente en una buena persona, lo siento. Además, no es eso lo que buscamos. ¿Y qué buscáis? Templaros, como una buena hoja forjada en una fragua. Preparar al mejor equipo que se haya visto nunca de... El hombre se interrumpió y le dedicó una sonrisa. ¿De qué? Ya lo sabrás a su debido tiempo. Le cogió una mano entre las suyas. Las tenía calientes, suaves y secas. Pero lo que ha sucedido hoy marca un punto y aparte. Me has demostrado que estás preparada para iniciar la siguiente parte de tu camino. Que eres demasiado especial como para malgastar tu talento por el temor de un burócrata a quedar en evidencia. Eso sí, para que puedas vislumbrar tu futuro y de paso salves la vida de tu amigo sirio, para que lleguemos a ese punto, necesito que confíes en todas y cada una de las cosas que te digo. Que a partir de ahora me dejes ayudarte a desarrollar ese talento en bruto que tienes. Laura se sorbió los mocos. Estaba cansada, aterida, hambrienta, tan agotada emocionalmente como solo una niña pequeña puede estar después de un día tan intenso. Yo te cuidaré, Laura. Lo he estado haciendo en la sombra todo este tiempo, pero ha llegado el momento de dar un paso más. El hombre titubeó. Las palabras se atascaban en su garganta como si no estuviese demasiado acostumbrado a expresar sus sentimientos. A partir de ahora me preocuparé de ti, de que nada te falte. Te enseñaré todo lo que sé y descubrirás que puedes hacer cosas increíbles. Estaré a tu lado. Cualquier cosa que necesites, cualquier cosa, la tendrás si me eres totalmente fiel y sincera. ¿Me cuidarás? Su voz sonaba quebrada, incrédula. Con mi propia vida, si es necesario. Asintió él muy serio. Solo necesito que confíes en mí. ¿Qué me dices? Mijaíl se echó hacia atrás y la miró con un brillo expectante en los ojos mientras abría los brazos, acogedor, invitándola a un cálido abrazo. Laura no supo muy bien qué la llevó a lanzarse a su cobijo, pero cuando la envolvió contra su pecho, su corazón, hambriento de cariño, casi explota de alegría. Era el primer abrazo que le daba a alguien en más de 4 años, y ella, como cualquier niño, necesitaba eso. Mientras Mijaíl le acariciaba el cabello, Laura por fin dio rienda suelta al nudo de emociones que tenía apretado en el pecho desde hacía meses. Empezó a sollozar, con unos gemidos infantiles que le partirían el alma al más despiadado. Pero su llanto no era de pena, sino de alivio. Por fin había encontrado a alguien que haría que todo fuese bien. Alguien que la cuidaría, que la protegería. La sombra de la figura de su padre, de abrazos parecidos y besos tiernos de amor paternal, pasó momentáneamente por su cabeza como un borrón, pero tan solo era un recuerdo desvaído de años atrás. Mijaíl estaba allí. Era real. No era un recuerdo que se diluía con el tiempo. Y podía recordar además, de forma borrosa, cómo aquel hombre la había envuelto en un abrazo parecido a aquel el mismo día que había llegado allí. Era el único que se había preocupado por ella todo el tiempo. El único que jamás le había fallado. «Lo haré, camarada», dijo con la cara enterrada en su pecho. «Te lo prometo». «No me llames así. Me llamo Mijaíl», le susurró él mientras la reconfortaba. «Y tú eres Laura, mi pequeño pajarito». y yo seré tu padre. Ella guardó silencio durante un instante, incapaz de creer lo que estaba oyendo. ¡Mi padre! Lo pronunció con delectación, paladeando cada sílaba. Sonaba real si se decía en voz alta. Eso es. Ya ha habido más que suficiente sufrimiento, le advirtió Mijail muy serio. A partir de ahora, somos un equipo, Laura. Yo voy a cuidar de ti, siempre. Y cuando oyó eso, ella se apretó aún más contra el pecho de Mijail, sintiendo el sabor salobre de sus lágrimas mezclado con el aroma del perfume masculino, absurdamente feliz, como el náufrago que después de llevar semanas a la deriva, por fin ve tierra.